Concretamente, se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión.